Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Muy buenas tardes, qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y estamos listos aquí para hacer un programa más de Consentido Humano a través de La Voladora Radio del 97.3 de FM. Y nosotros muy contentos de verdad. Ya va a finalizar el año, ya estamos a unos días de iniciar diciembre y definitivamente se alegran los corazones. Hay algunos que, bueno, pues están dispuestos a descansar con las vacaciones que vendrán, aunque las escuelas todavía están pues de trabajo en todos los niveles, pues muchos ya ansían este venidero descanso, pues estas fiestas que para muchos son las más significativas de todo el año y que estaremos pues muy contentos de recibirlas. Veremos cómo está en esta ocasión. Creo que este año es diferente para muchos de nosotros y pues la valoración de todo el año, pues ya la iremos haciendo poco a poco, cómo ha habido cosas buenas, cosas no tan buenas, algunas muy tristes, pero estaremos ya aquí siguiendo con esta charla de Escuela para Padres por radio y que la verdad es que ha sido un tema que en nuestras redes sociales de Escuela para Padres Valle Chalco y en nuestro correo electrónico, pues recibimos una serie de preguntas, de comentarios y a propósito del programa pasado, sin duda hubo unas cosas que me mencionaron en después del programa y durante la semana, para quienes volvieron a escuchar el programa, y muchos me han dicho, ay, es que eso es lo que tú haces, entonces eso lo haces como por compromiso, eres mecánico. No, la verdad es que no, es comentarles el tema anterior que hoy lo vamos a retomar, porque creo que sí causó algo de polémica, y que pues muchas veces lo ven en mí, cómo lo aplico, y lo aplico sobre todo en los talleres de Escuela para Padres, pero también en la vida cotidiana, porque al final el hombre depende mucho para sobrevivir de la socialización, de las relaciones que tenga con los demás, para el trabajo, para la vida, para tener un mejor ambiente con las personas que nos rodean, incluso la familia. Y estas habilidades pues tienen que ver como una especie de herramientas para que nosotros podamos tener un mejor concepto de la vida, una mejor relación, mejores amigos, tener más cosas que nosotros nos permitan pues tener una sociedad pues, más mejor y una mejor relación con los demás. Así es que bueno, pues todas esas preguntas que nos hicieron de la vez pasada, recuerden que la vez pasada hablamos mucho de salvar el prestigio, de salvar la reputación del otro, que muchas veces nosotros tenemos el sartén por la mano y podemos en un momento dado abusar de ese poder y lejos de salvar el prestigio de otra persona, a veces no lo acabamos, tenemos ahí como ese mal hábito de que si el otro ha aceptado que se equivocó en algo, a veces no lo acabamos. No, nosotros tendríamos que ver en esa persona que ha aceptado algo, incluso una equivocación, pues aplaudirlo, elogiarlo, y si está equivocado, pues no exhibirlo. Ese es el propósito del programa anterior, hablar de eso. Pero, pues, desde luego que vamos a tener muchos comentarios, y fíjate que te voy a dar el teléfono del WhatsApp, por si nos quieres enviar un mensaje, aquí a la radio para que nosotros pues lo leamos, lo alcancemos a leer, ojalá y lo puedan mandar en tiempo y forma para que nosotros le demos una continuidad a tu pregunta, a tu comentario, y yo también pueda decirte algo, ¿no? El teléfono del WhatsApp para mensajes es 55 40 61 54 59, nos puedes enviar un mensaje y con gusto vamos a darte respuesta. A todos aquellos que pudieron escribirme y comentarme, la verdad es que me da mucho gusto porque, aun cuando sea no durante el programa, pero sé que algunas cosas que te pude decir, me dicen, Miguel, es que yo ya te escucho después, ya no te escucho en vivo, pero quiero comentar esto. Fíjense que hay una cosa que me llamó mucho la atención, que varias personas dijeron que esas habilidades que mencioné como salvar la reputación del otro, y que hoy voy a hablar de otras tantas, salvar el prestigio del otro, pues parecía que en la actualidad no funciona. Eso me decía alguien, es que Miguel, ¿de verdad tú crees que sea funcional hoy en día? Hoy las personas ya no aceptan ni siquiera tener un diálogo contigo. Ya no somos la sociedad que reconocemos que nos equivocamos en algo y que tratamos incluso de compensarlo o tratamos de remediarlo. Ya no, ahora a las personas les da lo mismo. Me hacían la pregunta, ¿crees que las habilidades que mencionas todavía sean funcionales? ¿Cómo enseñárselas a nuestros hijos para que ellos las apliquen? Y creo que dentro de todas las cosas que te puedo yo decir, es que las habilidades sociales de desarrollo humano siempre van a estar aplicables en toda la vida. Quizá a lo mejor en nuestro contexto, para las personas que vivimos en nuestra clase social, en el Estado de México, en la Ciudad de México, a lo mejor dirán, no, es que sabes que no nos checa, ¿no? No nos checa, ¿cómo puedo yo estar hablando con alguien que me pueda, que yo le que salve su reputación, pero que en un momento dado él sí me acabe en una equivocación, ¿no? Y me comentaban, dice, si yo tengo un jefe en donde él se equivoca en una situación de algunas cuentas y no le salían, estábamos tratando de entregar un corte anual de cómo son los gastos y todo, y entonces él pues es el que lleva la batuta en la dirección en esa área, y no nos salieron las cuentas. Entonces nos comparte a todos los datos, dice, me voy a casa, me llevo los datos y veo a mis alumnos. Entonces regreso, dice, cabe aclarar que mi jefe es una persona prepotente, que nunca se equivoca, se la sabe de todas, y entonces apliqué esa de decirlo en lo secreto, ya sabe que he querido comentarle, ¿no? Y dice, le comento a mi jefe que dónde estaba su error, y él aún así no lo acepta. Finalmente le digo, pues escúcheme, es que si quiere ya salir de todas estas cuentas para que le cuadren y todo, pues aquí está el error. Entonces se lo enseño, lo valora y dice, sí, aquí está un error. Pero ya frente a todos, él dijo, ya vi dónde está el error. Dice, entonces yo dice, lo hice en lo secreto para no exhibir que él estaba equivocado, pero esa persona no, ni siquiera me dio el mérito, ¿no?, de que yo había descubierto dónde estaba la equivocación en la forma. Entonces, Miguel, ¿realmente funciona esto de salvar el prestigio del otro? Pues mira, yo creo que tú acabas de mencionar una cosa, tú sabías cómo es tu jefe, ¿no?, y tú decías, es muy prepotente y muy sabelo todo. Hubiera sido bueno aclararle, decir, a ver, jefe, ¿está de acuerdo con que ya pudimos darnos cuenta dónde está el error? Y quizá eso también, bueno, le mueva algo y diga, no, sí, pues tú me ayudaste, ¿no? Pero este señor va y enfrente de todos dice que él descubrió el error y no te da el mérito y ni siquiera en los secretos te dice, oye, tuve que decir esto porque tú sabes la reputación, soy el jefe, bueno. Dice, no, Miguel, yo tengo mis dudas con que sobre las habilidades de desarrollo humano puedan funcionar. Pues déjame decirte que es cierto lo que tú dices, pareciera que no son aplicables, pero entonces entraríamos también en una discusión con los valores. Los valores van a ser universales, los valores siempre van a existir y son los que van a mover a una sociedad hacia el bien común también. Entonces, si nosotros vamos a dejar de lado el practicar valores, el practicar habilidades sociales, porque en el mundo, en la época, en el tiempo en el que nos encontramos, las personas ya no se fijan en eso, ya no lo valoran, pues vamos a dejarlo de hacer y entonces tenemos una sociedad pues definitivamente con un déficit en la forma en la que nos vamos a relacionar, porque pues hay que reconocer que hoy en día las personas están aprendiendo a relacionarse a través de las redes sociales, en estar con alguien sin conocerse, en aventarse un volado para ver si le sale bien la otra persona o no, sin mirarse, sin tocarse, sin olerse. Y hoy estamos entrando en ese tipo de relaciones, y creo que tendremos, los que tuvimos la oportunidad de tener este tipo y estas formas de relacionarnos con los demás, pues retomarlas, saber qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Pero pues mientras vamos a ir a una pequeña pausa, por favor, no te vayas, porque vamos a regresar con este tema tan interesante. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos y por estar ahí presentes. Antes de continuar, y que con este tema, hablando de las habilidades sociales y habilidades del desarrollo humano para una convivencia y relación con las personas, pues estaba yo anteriormente hablando de algunos mensajes que me habían enviado. Y hablando de mensajes, quiero agradecerle mucho al doctor Guillermo, que tan gentilmente en el programa pasado, ya casi al final, nos envió un mensaje. Le aprecio mucho, maestro Memo, sus palabras, y de verdad espero que esté usted mejor de salud, y un abrazo muy, muy grande para usted. Se le extraña mucho, pero bueno, pronto ya estaremos en contacto con usted. Gracias, maestro Guillermo. Y bien, pues continuar con nuestro tema. Estamos hablando de habilidades del desarrollo humano, y estas habilidades de desarrollo humano, pues estábamos ahí como con la de juicio. Les decía que varios me comentaron, dice: oye, Miguel, a veces resulta que no podemos aplicar lo que nos dices, en otras ocasiones sí y en otras no, pero también está la otra parte, quienes me dicen: oye, no sabes, pude resolver un conflicto, pude tener una mejor relación, incluso hasta con familiares, pude sobrellevarlo, aceptar ciertas cosas en mí como equivocación, es porque también me costaba trabajo entenderlas, hasta que otros me las decían, pero darme cuenta de mi equivocación es importante. Y justo esto es lo que quiero comentar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de una habilidad que habla de eso. Si usted se ha equivocado en algo, simplemente, ¿sabe qué? Admítalo. Me equivoqué. No estoy haciendo bien las cosas. tienes razón, no es como yo pensaba. Cuando usted esté equivocado en algo, admítalo. Eso ayuda muchísimo. Y a lo mejor muchos me dirán, no, Miguel, pues es que si lo acepto, me va a ir en feria. Y pues sí, la verdad es que estamos cayendo en una sociedad en la que lo que acabo de comentar es cierto. Pero también hay personas que sí se fijan. Hay personas que dicen, mira, yo aprecio más el hecho de que hayas dicho la verdad y que hayas dicho que te equivocaste, y eso creo que es lo que ha salvado a muchos. Los ha salvado de un castigo mayor, los ha salvado de que a lo mejor los corran de un trabajo. O sea, de verdad hay quienes me han dicho, Miguel, es que no me quedaba de otra más que como dice el curso, porque a veces doy curso de eso, dice, como dice el curso, si usted está equivocado en algo, admítalo. O incluso antes de que pregunten quién fue, decir, ¿saben qué? Yo me equivoqué, yo lo hice. Y me queda muy claro, decía un papá, dice, eso lo apliqué yo cuando tuve un problema en la escuela conmigo. Y le digo, a ver, platícalo a la clase, cómo fue la situación. Dice, pues, me quedé pensando en admitir las cosas. Inmediatamente pareciera que a las 2 o 3 semanas se presentó una situación y previo a que yo ya había hablado con mis hijos, y ese era el tema de familia en cuanto al comportamiento que puedan tener en la escuela y en cualquier lugar, de decir siempre la verdad. Y sobre todo si se equivocaron, decir, yo lo hice, yo me equivoqué. Porque eso contribuye mucho, en primera, para no generar un problema. En segunda, porque tiene que ver con tu honestidad. Y me decía, este papá decía en la clase, es que yo le digo a mis hijos, si tú haces algo y te reportan, no te preocupes. Lo importante para mí como papá y como papás que somos, es que nos digas la verdad. Entonces, eso de apostar a la verdad implica también decir, incluso decirse a sí mismo, me equivoqué, y admitirlo. Este papá nos dice... esto se lo había platicado a mi familia y siempre ha sido un tema familiar. Y entonces un día estaba mi hijo jugando en la escuela y con una pelota a la hora del refrigerio, una pelota pequeñita como de tenis, ni siquiera una pelota grande, pues la avientan tan fuerte que rompen un vidrio de un salón. El niño que avienta la pelota, pues bueno, quien estaba jugando, que al final le pega a mi hijo le pega y le va a dar al vidrio y se rompe. Pues es durante el refrigerio, pues ya verás el escándalo, es pues un vidrio que se rompe, y pues ya había un niño cerca, pues los maestros se alarman, la guardia que había de maestros ahí cuidando el recreo, se van hacia donde está la situación, dice el papá, mi hijo, por lo que entiendo, se queda paralizado, le preguntan quién fue, no dice nada, y viendo lo que se investigan, ya llega otro maestro y dice, a ver, platícame qué pasó, estábamos jugando pelota, mi amigo me tira la pelota y yo me rebota a mí, le pego y se rompe el vidrio. Y dice, entonces, ¿quién rompió el vidrio? Le preguntan a él. Se queda pensando el niño, seguramente analizando la situación y el problema que estaba, y dice, yo lo rompí. Simplemente yo lo rompí. Entonces, pasa la situación, ya sabes que generalmente el mecanismo, el proceso es, pues mandan traer a la mamá para decirle que hay que pagar ese vidrio, etcétera, etcétera. Entonces el niño llega a casa, llega directamente con la mamá y le dice, mamá, quiero platicarte algo. Sí, ¿qué pasó? ¿Sabes qué? Es que rompí un vidrio en la escuela. Así de simple. Entonces la mamá se queda pensando, dice la mamá, yo pensando en regañarlo porque, ¿cómo lo rompió? Dice, y a veces los papás así somos. Lejos de controlar nuestro impulso, inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué estabas haciendo? O sea, una serie de este tipo de preguntas son acusatorias, son juiciosas. No, en lugar de atacar, tendríamos que serenarnos y preguntarlo, a ver, platícame cómo fue. Bueno, la mamá dice, ya andaba yo saliendo a mis casillas, total que le pregunto a mi hijo, dice, es que estábamos jugando así, pero pues yo le pegué a la pelota, pues se va a dar el vidrio y se rompió, ¿no? Pues está bien. Después llega el papá, y antes de que el papá dijera algo de cómo portaste y todo, el niño dice, papá, quiero hablar contigo. Sí, ¿qué pasó? ¿Sabes qué? Es que la escuela rompió un vidrio. Y el papá dice, pues es que me acordé de esta habilidad que estamos viendo, admítalo, que se tienen mejores ganancias admitiendo las cosas. Y entonces le dice, platícame cómo fue. Y pues sí, le platica y todo. Dice, oye, pues mañana yo voy a la escuela. Entonces ese niño contrario a lo que sucede con muchos, pues no tenía miedo, dijo la verdad. El papá no lo reprendió con la fuerza con la que podía haberlo hecho, pero como tenía un citatorio, bueno, se dirigió justamente al espacio. Entonces, cuando llega, platica el papá, dice, no, cuando yo llego, una maestra alterada, me empieza a decir, sí sabe, es que lo mandamos llamada porque sí sabe lo que hizo su hijo. O sea, empieza a regañarme. Y antes de que pasara otras cosas, sí, a ver, maestra, es que vengo a ver porque mi hijo rompió el vidrio. Y entonces la maestra se queda paralizada y dice, sí, es que mire, sí, maestra, mi hijo rompió un vidrio. ¿Qué prosigue? ¿Qué sigue? ¿Qué hay que hacer? Entonces la maestra, después de estar tan alterada, le da un bajón y dice, bueno, sí, es que mire, ellos estaban jugando. Y él empieza a explicar en otro tono. El punto es que cuando tú admites las cosas, permites que las otras personas se relajen, se desestresen, le quiten intensidad a la queja y sobre todo también a la solución. Generalmente, la mayoría de los papás, yo lo digo porque me toca atender a papás, es que no admiten que sus hijos hicieron algo, no admiten que ellos están equivocados en algo y entonces se vuelve ni siquiera en una posible solución, sino en un caos y un crecimiento mayor de este problema que se va haciendo como una bola de nieve. Cuando alguien acepta y dice, sí, la verdad es que estoy equivocado. Por ejemplo, no, es que sí es cierto, tiene usted razón, no convivo con mis hijos, no les dedico tiempo, no le ayudo en la tarea, no le he checado de salud. O sea, cuando uno admite las cosas, se suavizan. Y quienes están escuchando, y seguramente la persona que me ha preguntado si aplica para esta época, para esta generación, para estos niños, sí, la verdad siempre va a aplicar. La honestidad también. Decía yo la vez anterior, o sea, salva el prestigio del otro, no lo exhibas en frente de él. Y nos platicaba esta mamá, pues que ya lo hice y resulta que el papá, el jefe se adjudicó el haber descubierto dónde estaba el error en las cuentas, jamás me dio el mérito. Y pues sí, es que hay personas que son así, pero creo que nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Si creemos que todavía los valores, si creemos que todavía las habilidades de desarrollo humano nos pueden salvar y tener una mejor relación, hagámoslo. Yo en lo personal tengo muchas historias que contar con respecto, por ejemplo, a este tema. Pero también no me gusta estar hablando nada más de mí. Creo que lo peor que puede pasar es un asunto también de una habilidad de desarrollo humano, no hablar de sí mismo. No ensalzarse uno mismo, no decir quién soy yo, que si soy el mejor, si yo hice, yo gané, yo pute, yo doné, yo recé. No. Eso se hace en lo secreto. Entonces, hay muchos ejemplos que podría ayudarles, pero me gusta mucho poner en el ejemplo las historias que los padres nos platican en los talleres, las historias que nos platican en los cursos, pero que ellos nos han vivido y han dicho, es que esto que estamos practicando, de verdad que me ha mejorado una relación, me siento menos tenso y estoy mucho mejor con el otro, con la otra. Y hablando justo de familia y de pareja, pues también entre la familia es importantísimo pues reconocer, sí, la verdad me equivoqué. Hay quien me ha señalado y me dice, oye, dice, pero es que a los papás no se les dice nada cuando se equivocan. No, déjenme decirles que sí se les dice. Se les dice porque los padres, desde luego que nos dieron la vida, pero no lo saben todo. Y hay cosas en las que pueden estarse equivocando y pues, ¿qué mal está en poderles corregir o hacerles ver la situación? Claro que hay formas, tiene que haber respeto, desde luego, y nosotros pues, lo podemos hacer no faltándoles, ni humillándolos, ni diciéndoles que no tienen un valor como lo tenemos nosotros hoy en día. Pero sí podemos decirle a un papá, ¿sabes? Que no me gusta eso, y creo importante que no debes de dirigirte así conmigo, creo que los golpes ya no me van a beneficiar en nada, considero que pues, lo que tú me enseñaste a lo mejor no me alcanzó para esto, pero ahora yo estoy aprendiendo lo otro. Así es como de uno de dirigirse a los padres, pero sí se puede señalar a los padres cuando se equivocan. También para ellos, desde luego, hay que salvar la reputación, ¿no?, de ellos. Hay papás que se equivocan y a veces los hijos con los terceros, con los maestros, con la familia lejana, pues suelen acusar a los padres de manera indirecta y pues un padre se siente incómodo. Entonces también hay que salvar la reputación de ellos y justo una de esas cosas es diciéndoles en lo secreto, hablando con ellos, de que hay cosas que no se hacen y no se deben decir. Pero, pues qué importante esto, ¿no? De admitir que tenemos problema, que fuimos los culpables de algo. Decía una mamá, dice, pero ¿qué pasa si nuestros hijos no están haciendo lo que, por ejemplo, tú nos enseñas? Bueno, pues empiecen a practicar ustedes también para que lo vean. Si yo voy hablando, por ejemplo, de que encontré una pluma y un cuaderno, una libreta en los baños y estoy en X lugar, pues se supone que eso debe de ser de alguien. Y creo que si nosotros como papás tenemos la oportunidad, si el hijo lo encuentra o yo lo encuentro, y decirles, mira, vamos a entregarlo porque no es de nosotros. Hay historias buenas en la vida. Todo lo que vemos en los medios de comunicación, sobre todo en noticias, en donde ahora nos dicen que todo está mal, que los robos, los asaltos, los fraudes, los abusos, desde luego que están ahí, pero tenemos que hacer algo por seguir manteniendo todo esto. ¿Y cómo? Pues es con nuestro ejemplo. Decía esta mamá, pues, ¿cómo le hacemos si ellos no quieren? ¿No? Pues tenemos, de cierta manera, también exigirles, ¿no? Exigirles que lo practiquen. Que a veces lo que están haciendo no es lo correcto. Aun cuando se enojen, uno tiene la labor y tiene uno la responsabilidad de hacerlos ver ciertas cosas, que hasta incluso en un futuro, el haber manejado las cosas de manera inteligente, nuestras emociones y haber resuelto un problema, desde luego que es un ejemplo para nuestros hijos. No necesariamente el discurso de enseñarles paso a paso, mira, es que tienes que hacerle así. No necesariamente, a veces simplemente con nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, otra habilidad del desarrollo humano es, si usted se equivoca, pues admítalo, así, de fácil. Voy a pasar, quise hacer esta de la equivocación, porque era el complemento del programa anterior. Me decían, Miguel, es que pues, otra vez nos dijiste que ibas a hablar de dos o tres cosas, Y nada más hablaste de una, ¿no? Es que el tema se alargue. Entonces, va a darle continuidad. Hoy voy a cerrar esto de las habilidades de desarrollo humano, porque hay muchísimas. Nada más que considerar importantes las que estoy mencionando, porque son las que como que usamos todos los días. Y eso, bueno, es muy, muy importante. Me decían, oye, Miguel, ¿alguna vez hablaste de cómo lidiar con personas difíciles? Y lo que estamos haciendo es justo hablar de personas que no están dentro de la expectativa que nosotros tenemos y más si nosotros practicamos los valores de siempre. Pero ¿cómo hacerle para tener un arreglo, un acuerdo con personas que son complicadas, que no establecen un diálogo sano, que gritan, que vociferan, que abusan de su poder y autoridad si tienen algún puesto importante dentro de la sociedad, dentro de algún trabajo, dentro de alguna estructura religiosa? ¿Cómo lidiar con personas? Yo te puedo decir que una de las cosas que a mí me funcionan y que es parte del desarrollo humano es cuando tengo una discusión con alguien, siempre pasa por mi mente decir, bueno, es probable que esa persona con la que está un diálogo tan tenso no pueda tener razón en todo lo que dice, pero yo debo descubrirlo y me estoy dando cuenta de algunas cosas que no. Pero también me estoy dando cuenta que hay cosas que dice bien. Y entonces esas son las cosas que tengo que potenciar. Me decían, ¿cómo calmar a una persona que está muy alterada? Primero diciéndole, honestamente, este es un freno y me gustaría mucho que lo tomaras en cuenta como papá o como mamá. Incluso hasta para aplicación con los hijos. Los hijos cuando entran en la adolescencia, a veces discuten y alegan. Porque están conociendo su nueva forma de pensar, su nueva forma de socializar. Y esto los envalentona, por decirlo de algún modo, y más por todos estos cambios físicos que están teniendo, las hormonas, la testosterona, o sea, nos hace más valientes, más fuertes y desafiantes. Y entonces, ¿cómo decirle a un hijo que, cómo pararlo, cómo detenerlo, cómo detener a la otra persona que discute? Pues muchas veces, primeramente, escuchan. Segundo, pues diciendo que no puede ser que tenga toda la razón, porque entonces se convertiría en un diálogo unilateral en donde la verdad solamente está a tu lado y eso no funciona, ni existe. Pero ¿qué pasa conmigo? Oye, estoy escuchando a esa persona, me está haciendo enojar, no sé qué decirle, ya no sé cómo pararlo, me estoy enfureciendo más. Pero siempre en un diálogo vas a encontrar, si eres inteligente y observador, sobre todo observador de oído, y ver qué hay cosas en las que puedes tener razón. ¿Qué es lo que hay que hacer? Potenciar eso. ¿Cómo puedes frenar a una persona que incluso podría ser hasta en un negocio, que llegue como cliente a vociferar y decir muchísimas cosas en contra de un producto, de un servicio o de cualquier otra cosa? Y en donde tú veas que tiene parte de la razón, simplemente agarrar y decirle a esa persona, ¿sabe usted? Tiene usted razón. Entonces esa persona querrá seguir discutiendo. Pero si tú le vuelves a decir, ¿sabe qué? Veo sentido y es razonable lo que usted me está diciendo. Yo también estaría molesta o molesto por eso que usted está comentando. El que le des la razón en una parte a la otra persona detiene mucho una discusión o un diálogo. ¿Qué estás haciendo aquí? Entre tantas cosas, decir, ¿sabe qué? Sí, es cierto, yo tengo... No nada más la razón puede estar de un lado, sino si yo considero que no puede estar nada más de un lado, también él considerará lo mismo. O probablemente él quiera tener siempre la razón. Pero cuando tú empiezas una discusión y empiezas a utilizar este tipo de habilidades, puedes inclusive utilizar frases y... Digo, es que ¿saben qué? Se da hasta en las clases, en el salón de clases, ¿eh? En una reunión, en una junta con un maestro. ¿Por qué quiero apuntarlas a las escuelas? Porque esto es nuestro tema, ¿eh? Nosotros vivimos y convivimos en las escuelas y yo particularmente he visto las diferentes maneras en que los padres de familia discuten. Aquí hemos hablado inclusive de que hoy los papás muy jóvenes discuten por todo, incluso por insignificancia, no se detienen a razonar si están bien, si tienen razón, si es correcto lo que están diciendo. Entonces, ante todos estos fenómenos, yo creo que las habilidades de desarrollo humano funcionan mucho. Y esta de decirle a una persona, oye, ¿sabes qué? Tiene razón. Dirían por ahí, le da el bajón a esa persona, le da el bajón de tal modo que ya ni siquiera empieza a discutir. Cuando tú le llegas a decir a esa persona dos o tres veces, tienes razón, pero después pasas a la siguiente fase, a la siguiente faceta, que es decirle, ¿sabe qué? Eso que usted está diciendo, por ejemplo, este punto, a mí me agrada la forma en la que usted lo dice, porque yo no lo había podido mirar así, o yo no lo había visto así. Esto hace que la otra persona todavía se controle un poco más. Si tú le desarrollas ese punto, incluso le dices honestamente, ¿sabe qué? Hombre o mujer, ¿sabe qué? Creo que, no sé, desde mi lugar, desde mi formación, yo no había podido ver eso, pero ahora me doy cuenta, es una manera también de controlar y de entablar un diálogo tenso con alguien, pero ahora me doy cuenta que cuando usted lo menciona, sí lo había yo pensado, pero no con la profundidad con que usted lo está diciendo. Esa es una parte de la habilidad del desarrollo, que es inclusive hacer, si te llega en un nivel, se dice, si te llega a un nivel 10, con una tensión, si tú te pones al tú por tú con ese, él se va a ir a otro nivel de tensión, y entonces ahí es donde hay problemas, y no hay diálogo, y no se pueden poner de acuerdo. Y empieza la discusión, es que el señor llegó así, y ya cuando sale el gerente, ya cuando sale el director, ya cuando sale quien sea, es que, a ver, ¿qué pasa aquí? Simplemente pasa que no se pudieron poner de acuerdo porque no encontramos habilidades para poder frenar al otro o frenarnos nosotros mismos, porque a veces nos alteramos. Entonces, decirle frases como estas, a mí me gusta la forma en la que usted mira las cosas, o en ese punto en particular, ¿no? Ese punto en particular me gusta cómo lo dice usted. Si, por ejemplo, vas a estar en una situación donde se van a poner de acuerdo para ciertas ideas en beneficio, pues no sé, de la escuela, la mesa directiva, los maestros, la sociedad de padres de familia, siempre va a haber discusiones. Y más, si le sumas el ingrediente de que se va a pedir dinero o hay dinero, eso se pone muy tenso. Se convierte por ahí en una revolución media. Rara, extraña, pero real. ¿Qué hacer con este tipo de personas? Pues justamente hacer esto y decirlo, ¿no? Decir cosas que te agradan del otro. Y si tú en una de esas quieres que tu idea rinda frutos, primero tienes que hacer eso. Primero señalar, puntualizar cosas buenas en el otro para que después tú puedas decir las tuyas. Incluso en estrategia de liderazgo se dice que quieres que tu idea fructifique a pesar de que tienes enfrente un contrincante que tiene otras ideas, pues dale la razón de una parte y decirle quizá cosas así como me gusta mucho la idea que tú tienes en ese punto, pero me gustaría agregar, esta es una manera en la que tú puedes estar invitando al otro en que su idea es buena, pero ya vayas donde entras con todo y le dices, ¿sabes qué? Me gustaría que a lo que tú estás diciendo pudiéramos sumarle esta otra situación, porque yo veo las cosas de esta manera, por esta situación, mi concepto de ello es por estas razones, mis bases para decirlo son estas, pero creo que apoyado en lo que usted está diciendo, me gustaría agregar. Cuando tú le dices a alguien, me gustaría agregar algo, quiere decir, la idea principal es tuya y yo voy a agregar esto. ¿Y cuántos en estas estrategias nos platican a veces en algún curso de desarrollo humano? ¡Au! ¿Qué crees? Yo nunca creí que mi jefe inmediato, mi jefe mayor, me pudiera dar la razón y que mi idea fuera la que quedara plasmada, haciéndole pensar que es del otro. Al final, pues sí tienes que decirle la idea de todos, ¿sí? Para que no se quede en un solo lugar, en un solo lugar. Pero sí es importante que nosotros descubramos que nosotros hay algo que nos permite tener una mejor relación y tener acuerdos, incluso ganar, incluso discusiones. Pero si tú partes desde el primer punto, sin ver todo este proceso de que yo voy a ganar y yo tengo la razón, desde ahí estás perdiendo. Con los hijos sucede igual. Te hablaba yo de los adolescentes, que los padres, ¿qué es lo que hacemos? Cuando los adolescentes empiezan a pensar de otra manera, desde luego a veces queremos ahorcarlos. Y ahorcarlo de verdad, decir ya cállate porque no tienes la razón. Sin embargo, yo les digo a papás, de hecho es una manera en la que nosotros los facilitadores aplicamos con los alumnos para poder tener una mejor respuesta y cooperación con ellos, de decirles, oye, ¿sabes que eso que estás pensando está muy bien? Y el niño, pues obviamente por la madurez, pues se va a ensalzar, se va a erguir corporalmente y se va a creer mucho, como dicen los jóvenes. Pero ante este se va a creer mucho que cuando tú le das la razón a un chico así, definitivamente se abre. Yo lo hago muchas veces. Y a veces hay un chico que, no sé, o una niña que puede estar, te puede romper un grupo cuando tú estás dando una clase, pero a veces pedirle opinión es importante. Me decían, oye, ¿cómo le haces con las mamás que no quieren hablar? Pues sí, es estrategia, finalmente. Hay mamás que no hablan, no hay papás que no hablan en todo el curso. Y una de las estrategias es hacerlos hablar y después señalarles. Y eso es una verdad, ¿eh? Los que más están en silencio son los que a veces tienen la mejor opinión. Y entonces, cuando hablan, dicen su punto de vista, tienes que reconocer y decir, ¿sabes qué? Tienes mucha razón. Yo no había podido ver las cosas desde ese lugar que tú las ves. Y eso los ayuda a cooperar mucho más y a participar más en clase. Pero vamos a ir a una última pausa. Regresamos, no te vayas y ya cerramos este tema de las habilidades de desarrollo humano. Regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHECA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Thank you. ya estamos de regreso, ya. Ya en este último corte estuvo lo más tenso de la plática, pero bueno, ya regresamos. Me estaba recordando del punto en donde quizá a lo mejor ya no lo aclaré muy bien, y decíamos de darle un poco la razón al otro, señalando que su idea es buena, que te gusta su punto de vista, que yo lo tomaría para potenciarlo y que me gustaría nada más agregar, y entonces ya sueltas tu idea. Con los hijos sucede lo mismo. Te decía yo que a veces una de las etapas más complicadas pues es la adolescencia, que no sabemos cómo manejar a los chicos. Pero hay quienes nos han platicado, es que, por ejemplo, esto de darle un poco la razón a mi hijo, bajando un poco mi perfil como papá, no siendo realmente amigo de mi hijo, porque pues, es una cosa que nosotros en la escuela para padres, al menos en este modelo, pues consideramos que nunca debemos de ser amigos de nuestros hijos. Podemos ser amistosos y ganarlos su confianza, que eso es más bien quizá lo mejor lo que se refiere con el tema de la amistad con los hijos, porque no dejamos de ser padres, no podemos abandonar cosas jerárquicas por ponernos a la par con nuestro hijo. Y lo digo porque el hecho de que nosotros le digamos a nuestro hijo que tiene razón en algo no necesariamente nos está quitando la jerarquía y nos estamos poniendo por debajo de ellos. Hay papás que me dicen, no, es que si le doy la razón, al rato se me va a ir encima. No, curiosamente, cuando le das la razón, y por lo que hemos platicado el día de hoy, se ganan mucho mejores cosas. Eso es definitivo. Entonces decían unos papás, es que no podemos con nuestro hijo. Y la mamá dice, miren, yo creo que debemos de practicar cosas como las que nos dice entre muchas tantas que tiene ese curso de desarrollo humano hacia con los hijos. Y tenía que ver esa parte de poderle dar la razón cuando tú la encuentras en un diálogo, en una discusión. Y decirle, oye, ¿sabes? Espérame, es que va a ver, espera. No, pero ¿qué es esto? No, a ver, espera. Es que, ¿sabes qué? Tienes razón. Entonces, un hijo, lo más probable es que se sorprenda cuando tú le digas que tienes razón. Porque mira, yo soy tu papá y siempre voy a ser tu papá, o yo soy tu mamá y siempre lo seré. Pero y ahora entiendo que lo que nos está molestando es esto y esto, y que lo que tú estás diciendo tiene razón, yo no lo había visualizado. Entonces jura lo que este chavo o esta niña sí le da un bajón a su nivel de histeria, a este nivel de intolerancia. Si tú aparte le dices, mira, es que en ese punto que estás viendo, a mí me sucedió esto, yo no quisiera caer en lo mismo, porque cuando señalas lo que te hago sentir, a mí me pasó con mi papá, con mi mamá, con un tío, o a un primo le pasaba, o a mi prima, o a mi mejor amiga le sucedía cuando su papá tenía cierto comportamiento. Entonces, lo que yo pretendo honestamente es que tú no te sientas así, por eso te digo que tienes la razón. Sin embargo, me gustaría que tomaras también en cuenta esto. Es una manera de tener un diálogo con los hijos. Pero no necesariamente cuando haya discusiones con los hijos. Porque nada, no nos vamos a esperar a eso. ¿Qué talentosos por parte de un padre, eficaz? Decirle a un niño pequeño, desde pequeño, decirle que tiene la razón en muchas cosas. ¿Qué nos beneficiamos? Pues beneficiamos a nuestro hijo en muchísimas cosas. Entre ellas, una autoestima alta. Porque cuando tú le dices a tu hijo, cuando es pequeñito, oye, tienes razón, mira, con este sentido de admiración, de que mira que lo estás logrando, este niño se siente grande. Y entonces compartirá más sus ideas, poco a poco irá madurando, porque algunas, no todas, les vas a decir que sí, que ese es un extremo. Ahora a los hijos les decimos sí a todos, y eres el campeón, y eres el mejor, el más bueno. No, hay que hacerle ver a nuestros hijos que se equivocan y hacerles experimentar frustración. Pero en un diálogo puedes decir, oye, sabes que tienes razón, aunque tú lo sepas, aunque tú tengas más experiencia como mamá o como papá, dale un poco de razón y vas a ver qué resultados vas a tener. Aquí hemos hablado de habilidades para con los adolescentes, pero si tú puedes hacer eso desde que son pequeños, elevarás mucho su autoestima, tendrá un mejor diálogo contigo y sabrá discernir. Una de las cosas que nos preocupan mucho a los padres es que nuestros hijos sepan tomar buenas decisiones. Pero también para tomar buenas decisiones, pues tienen que saber cuáles son las malas, ¿verdad? Las que no son agradables.